El primer día que te vi me nació la ilusión. Y que serías para mí porque eres mi pasión. En esta declaración yo voy a expresarte todo lo que siento por ti para conquistarte. Te canto esta canción para así explicarte que daría todo con tal de enamorarte. Quiero que estés aquí, a un lado junto a mí, que yo estaré ahí, a un lado junto a ti. Y te valoraré y te prometeré que cuidándote por siempre estaré. A ti y te valoraré.